Ayara Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Otro día espléndido de sol. Este lunes ya han escuchado alerta, posibles lluvias fuertes durante la tarde. Y la temperatura de momento 25-26 grados. Es lo que ahora mismo marcan los termómetros por nuestra comarca. Parece que el tiempo va a continuar de verano prácticamente toda la semana, con alguna precipitación de origen tormentoso. Pero con temperaturas elevadas, temperaturas agradables. Y esta mañana informaba Cantauri Urquidecha en una nota que a través del Twitter que está analizando con los ayuntamientos de la comarca la posibilidad de asumir el ciclo integral del agua. En la actualidad se encarga del agua embalsada en los pantanos de Maroño y Archiniega. Después de atender el teléfono, que siempre hay que atenderlo. Bueno, pues además del Cantábrico Urquidecha que comentábamos, también asuntos relacionados con el municipio de Llodio, que el Partido Socialista ha presentado dos mociones para su tratamiento en el pleno del último fin de semana del mes de julio, el último lunes, en el que pide a Bildu que se cumplan con la ejecución de las mociones y que dé información sobre las gestiones realizadas para su cumplimiento. En otra de las mociones, hablaremos en un instante con la portavoz socialista de esta cuestión, es que también se insta al Pleno, al gobierno de Bildu, para que se realice una participación ciudadana real y efectiva, que se lleve a cabo de una manera más clara y transparente las acciones que se realizan, dando entrada a todos los ciudadanos y agentes sociales y colectivos que lo deseen en aquellas cuestiones que sean de su interés. Hablamos también de fiestas. Durante el fin de semana ha habido fiestas y muchas, y durante el siguiente, esta semana, más fiestas, una de ellas la de Santa Marina en Orozco. Este próximo día 18 se celebra fiesta precisamente en ese lugar emblemático de Orozco. Recordemos también que en cuanto a fiestas de Amurrio, que hoy es el último día para solicitar licencia para la instalación de aquellas personas que estén interesadas, se ponen un puesto de venta de confituras, de frutos secos, helados o barquillos o similares, o de hortalizas, otros alimentos naturales elaborados artesanalmente, o de bisutería, etcétera, en el recinto ferial de San Roque. Hoy es el último día para presentar estas solicitudes. Fiestas también durante la semana en Luyando y en Areta, y también en Retes de Tudela. Por cierto, decir que a partir de hoy dejan de funcionar, de prestar servicio de transporte sanitario urgente en Vizcaya, y después de décadas de una labor pues elogiada por todos, las ambulancias de la DIA ya no se van a ver por nuestras carreteras, porque este servicio a partir de hoy se lo va a llevar un grupo de ambulancias que se llama Ambu Ibérica, llevará a cabo este trabajo en Vizcaya. En esta mañana de lunes vamos a quitarle unos minutos al alcalde de Orduña, Carlos Arranz, que amablemente nos atiende al teléfono. ¿Qué tal, Carlos? ¿Egunón? ¿Egunón, vai? Bueno, y yo primero tengo que preguntarle por los dineros, porque es el asunto de fin de semana. Por razón de tiempo no tenemos precisamente ese tiempo para comunicar con usted, pero hoy queremos que nos comente algo sobre el resultado de la Diputación, ¿no? Finalmente Diputación ha dicho, bueno, pues vamos a darles una ayuda a la ciudad de Orduña para que sigan adelante. Pero ustedes dicen, bueno, que seguirán trabajando, pero que, claro, ya indican también desde la Diputación que el problema lo tienen ustedes y lo tienen que solucionar ustedes en Orduña. Sí, bueno, yo puedo hacer una valoración. Es una valoración, pues, prudente y contenida, sencillamente porque la información que tenemos es la misma que con la que contáis vosotros, porque la única información que hemos tenido es a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, pues de momento lo que parece ser es que la ayuda puede venir en los mismos términos o en los mismos términos que se presentó la anterior. Entonces la valoración en ese caso es la misma de la anterior, o sea que es insuficiente en cuanto a solucionar el problema estructural que tiene la ciudad. Entonces esa sería la primera acción que íbamos a hacer a falta de verlo. Uh-huh. ¿Cuál es lo realmente, si solo cambian los términos, pues los términos para poder presentarse, o cambia también el fondo? Yo creo que lo que también podemos hacer, una evaluación, es que queda claro y queda demostrado que realmente se cometió un grave error por parte de la Diputación cuando anunció públicamente en los medios de comunicación que había un dinero, que habían reservado un dinero por Orduña y que habían, dentro de ese decreto, se había pensado en Orduña a la hora de hacer ese decreto, y lo anunciaron a bombo y platillo en los medios de comunicación, y luego resulta que había un error grave, que Orduña no podía presentarse a esa ayuda. Y yo veo que en esta comunicación hablan como de una segunda oportunidad para Orduña y un ultimátum para que Orduña se presente, y a nuestro entender esta es nuestra primera oportunidad, y no entendemos ese tono de ultimátum que se utiliza, ¿no?, por parte del portavoz foral, ¿no? La cuestión es que, bueno, el decreto, lo que parece es que, o que prepara la Diputación, es una ayuda que asciende a 251.300 euros junto a otra de 300.000 para Orduñederra. Eso es, sí, así, ¿no? Son los mismos términos que utilizaron en la anterior convocatoria. Una está sujeta a la redacción de un plan de viabilidad, que es un poco yo donde espero que se centre el verdadero debate y los acuerdos entre la Diputación y el Ayuntamiento. Y luego habla de una segunda ayuda que no está sujeta a esa norma foral, que sería una subvención directa, que estaría sujeta a una sencilla voluntad política por parte de la Diputación de inyectar ese dinero en la sociedad pública Orduñederra. Tiene diferentes vías para hacerlo, no sé cuál será la que propone. Una está sujeta a esa norma foral y a ese plan de viabilidad, y la otra parece que no. En conversaciones anteriores con la Diputación, cuando se planteó, que así lo presentaron también anteriormente, si se podía optar ya a esa segunda ayuda a la sociedad pública, ellos manifestaron de forma verbal que no, que eso no era así, que tenía que ser todo un paquete. No sabemos a día de hoy cuál es la voluntad de la Diputación, como he dicho anteriormente. Lo único que conocemos es por los medios de comunicación, lamentablemente. Por nuestra parte hemos solicitado ya reuniones con responsables forales y esperamos que antes de finalizar este mes y entrar de lleno en el mes de agosto, con lo que conlleva un poco la paralización de las administraciones, que podamos tener unas reuniones y realmente hacer una valoración real, ¿no?, de cuál, en qué punto se encuentran las relaciones entre el Ayuntamiento y la Diputación. Uh-huh. Sí, porque ustedes ya han pedido, ya lo ha citado, una reunión con Diputación, para entablar diálogo y llegar a acuerdos, bueno, pues que solucionen globalmente el problema, ¿no?, económico de la ciudad, que hay que recordar que la deuda asciende a un total, creo recordar, de 5.400.000 euros, me parece, o algo así. Sí, había que ir actualizando, ¿no?, porque de momento parte de esa deuda la seguimos pagando, aunque alguna se ha bloqueado el pago, pero hay que actualizar, sí, pero más o menos ronda ahí los 5,4 millones. Y bueno, pues eso, aprovechar, ¿no?, a recordar que bueno, se nos acusa públicamente de convertir esto en un espectáculo mediático, y una vez más nos enteramos por los medios de comunicación, una vez más es el ayuntamiento el que vuelve a solicitar, si no recuerdo mal, la octava o la novena reunión con la Diputación, que se nos sigue sorprendiendo, ¿no?, la actitud, ¿no?, de esta, que pues es la institución de todos, ¿no?, de todos los vizcaínos y de los ayuntamientos, la entendemos como nuestra, con la que no deberíamos estar enfrentados públicamente, sino que tenemos que tener un marco de colaboración. Pero bueno, parece ser que en este momento es esta la vía que vuelve a elegir la Diputación, la de los medios de comunicación y la del bombo mediático, y bueno, pues esperamos reconducir esta situación dentro de los parámetros que siempre hemos marcado hasta ahora, que sea una solución integral, que no conlleve más deuda para este municipio y que tampoco suponga más recortes sociales, porque los servicios que tiene el pueblo de Orduña son los mismos o inferiores de los que tiene el resto de Vizcaya. No nos parece justo que sea la ciudadanía la que pague una situación de endeudamiento que fue avalada en su día y fue permitida por la propia Diputación de Vizcaya, porque también nos sorprende que en su comunicado sigan negando en todo momento cualquier tipo de corresponsabilidad con la situación actual de Orduña, cuando realmente pues tiene una competencia la tutela financiera, y es más, tenemos ahí, está documentado y hay informes, y así están en los expedientes, de que fue la misma Diputación la que permitió y tuteló y autorizó los altos niveles de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Orduña. Bueno, pues a la espera de la respuesta de Diputación, quiero preguntarle sobre otras cuestiones de la ciudad, porque, bueno, creo que ha sido este, no sé si ha sido este fin de semana, convocaron un ausolán para el arreglo de algunas partes de bancos de lo que es la Foro Plaza, y ¿qué tal la respuesta de la ciudadanía? Bien, la verdad es que estamos satisfechos, es una... el ausolán, bueno, dentro de nuestra perspectiva, el ausolán tiene que ser una forma de participación ciudadana, como puede ser dar la opinión, pues una forma de ofrecer tu trabajo para la comunidad y trabajarlo. No es una alternativa a la contratación, no es un método de ahorro de dinero tampoco, o sea, lo entendemos como que es algo que darle continuidad, y hay que buscar esos espacios en los que pues trabajos sencillos para la comunidad se pueden hacer a través del trabajo conjunto de diferentes ciudadanos. Entonces, en este caso decimos, nos parecía que era algo que podía tener una repercusión en el municipio, algo visual, era la reparación de los bancos y de las tablas de los bancos de la plaza. Se hizo un diseño que era pues el desmontaje, la posterior reparación de esas tablas y reposición por parte de un servicio de carpintería, y luego el montaje por parte de la ciudadanía. Y bueno, así se hizo una convocatoria, ha sido una convocatoria el pasado domingo y este domingo, ha habido una asistencia regular cercana a los 20 vecinos, por lo que hemos podido hacer algo más que incluso que arreglar los bancos. Se ha procedido a hacer trabajos de jardinería de los jardines de la Foro Plaza y el barnizado también de otra jardinera. Bueno, el balance que hacemos es positivo, esa es una experiencia positiva, y esperamos reunidos en la propia plaza los participantes, pues cogemos un compromiso de darle una continuidad, ¿no?, de que no sea algo puntual, sino que sea un ámbito más de participación del ciudadano en su comunidad, y empezar pues de una forma, hablamos mensual, de buscar un domingo al mes, pues de juntarnos los vecinos que tengan ganas de participar y hacer diferentes labores, esta vez en el centro del pueblo y también en los barrios y en diferentes ámbitos de la ciudad. Algo muy interesante y una experiencia, yo creo, muy positiva como alcalde y como ciudadano. Desde luego. Bueno, y finalmente, ¿cómo van las gestiones para el tema de la balsa de la Paul, esa zona que quieren hacer de recreo, que tenía una pinta muy buena el proyecto, desde luego, muy muy interesante, y además creo que era, bueno, no caso único, pero pero por lo menos en Euskal Herria caso único. Sí, aquí sí, pero vamos, que había algún otro en Europa, pero no muchos, ¿no? Sí, bueno, el va avanzando, es un, pues como es un proyecto ya de cierta envergadura y tiene unos ritmos. El 2013 lo plantábamos como el año en el que se planteaba redacción y darle forma al proyecto en sí mismo, aparte ya pasar de la idea, que era el 2012, en el 2013 ya empezar a redactar, a tener algo en papel, algo visual, algo que poder ya presentar de forma más formal, en primer lugar, a la ciudadanía. Y bueno, pues ya anunciamos anteriormente que conseguimos una subvención del 80% para la redacción del proyecto. Se nos ha confirmado que esta ayuda es así. Y bueno, seguimos trabajando, dado la situación aparte de la situación económica que nos obliga, pues que es nuestra obligación, buscar financiación para este tipo de proyectos. Y vemos que es un proyecto que encaja bien en diferentes departamentos, que se entiende, ilusiona y, dada su transversalidad, pues tiene posibilidades de financiación. Ahora vamos a optar a otras ayudas de medio ambiente y de con el tema de la movilidad y de ruidos y demás. Estamos lanzando las redes a diferentes departamentos, y bueno, al ser un proyecto que ya está cofinanciado, pues siempre anima a los diferentes departamentos a participar, aparte de lo novedoso del proyecto. Y bueno, no descartamos que a final de año tengamos una sorpresa de que el proyecto está financiado en porcentaje superior al 80% e incluso el 90%, por lo que, bueno, pues que la viabilidad económica del propio proyecto se sigue defendiendo, aparte del contenido del mismo. O sea, estamos, bueno, pues trabajando, es el trabajo al que se debe dedicar realmente un gestor municipal, no a los temas anteriores, ¿no?, de tener que estar discutiendo con otras instituciones. Sí, bueno, hay que seguir adelante. Colaborando. Exactamente, hay que seguir adelante y, desde luego, bueno, pensar en el futuro, ¿no?, porque ese puede ser, además, un revulsivo también, ¿no?, para llamar la atención de foráneos, porque si eso se financia, se llega a cabo, pues será un sitio de referencia, desde luego, para mucha gente, ¿no? Bueno, por lo menos pues desde lo que a mí me toca, ¿no? También como al que está gestionando de forma interna este proyecto como lo estoy viendo, cada día tiene más, yo le veo más ilusión y lo siento como que puede ser realmente un punto de inflexión, ¿no? En varios aspectos de la vida de Orduña, desde el propio ocio interno hasta la propia promoción, impulsión del sector turístico y el sector primario, y como un lugar donde se pueden juntar muchas cuestiones estratégicas y de relevancia de cara a la promoción económica también del municipio y al desarrollo social del municipio. Ahora lo que falta también, pues, es ser profeta en casa, ¿no? Y conseguir transmitir esto dentro de, pues, entre las gentes de Orduña y que lo entiendan, ¿no? Es un cambio importante de forma de entender, de cierta filosofía, pero bueno, defendemos que va en línea, ¿no?, con lo que sea, con el camino que debe tomar Orduña, ¿no?, de ese aspecto de esos principios de sostenibilidad y de ser referente, ¿no?, como municipio sostenible también en la comarca y en el Herrialde. Porque puede ser, eso también tiene su vertiente económica y puede ser algo positivo para la ciudadanía. Aún así, nosotros seguimos teniendo nuestro compromiso. Bueno, no creo que tampoco hay que ser visionario, sino hay que llegar a verlo y hay que llegar a transmitirlo. Y si no es así, tampoco se puede obligar a la gente a tragar con lo que no quiere, ¿no? Mm. Eso es parte del proyecto también, hacer entender y conseguir transmitir esta ilusión al resto de los agentes sociales y a la ciudadanía en general. Uh-huh. Y eso es un trabajo que tenemos por delante este año y el que viene. Y para lo que es muy importante tener redactado ese proyecto, porque el proyecto lo ayuda a visualizar y ayuda a transmitir las cosas, ¿no? A darle forma a las ideas. Y bueno, pues estamos con ilusión. A ver si para noviembre podemos tener un proyecto que podemos presentar a la ciudadanía en público y poder debatir y defenderlo con algo encima de la mesa, y después saber críticas, modificaciones y hasta donde llegue. Nosotros siempre defendemos que la última palabra, pues de alguna forma, pues la tiene que tener también la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya ven, siguen adelante con ese proyecto, nos parece muy muy interesante, desde luego. Y además que va a ser único, ¿no? Si ese, finalmente se lleva a cabo, esperemos que sí, porque parece ser que hay buena respuesta por parte de las instituciones. Esperemos que además de en el proyecto, sea después también haya en la oportunidad de la construcción de esa zona de recreo, ¿no? Sí, espero comparto contigo ese deseo. Carlos Arranz, alcalde, Eskerrik Asko. Bye, Suey. Bueno, pues un proyecto, como ven, que han puesto muchísima ilusión en la ciudad de Orduña. Además, si ve la realidad, que esperemos que sí, pues será el que marque un poquito la diferencia, ¿no? Porque no va a haber otro, por lo menos que sepamos, igual, por aquí cerquita. Bueno, esta mañana recibimos una nota, bueno, recibimos a través del Twitter que los de Cantabria, que dice que los ayuntamientos de la comarca estudian ceder la gestión integral del agua al consorcio, un asunto que nos imaginamos no es novedoso, porque nos comentaba Juanjo Yerritu, presidente en funciones de Cantabria y Urquidecha, hace un momento a través del teléfono, a micrófono cerrado, bueno, pues que es un asunto que desde su creación Cantabria y Urquidecha, pues bueno, supongo que estaba asumiendo esa posibilidad, ¿no? Juanjo Yerritu, ¿qué tal? Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, pues llega el momento, ¿no?, de plantearse, y sobre todo pues porque supongo que me imagino que en algunas cuestiones algunos ayuntamientos quizás pues bueno, se les sube un poco la factura, ¿no?, y sus posibilidades quizás haciéndolo todos integrado dentro de un mismo servicio quizás puede salir más rentable, ¿no? Bueno, son varias cosas, ¿no? Todas ellas juntas a la vez. Primero, que hay unos ayuntamientos que, bueno, tienen un sistema de gestión del agua para sus ciudadanos y sus ciudadanas, pues de la manera que sea, ¿no? Cada uno lo hace pues como mejor pueden. En algunos casos con concesiones a empresas que están llevando, pues bueno, la adjudicación de ese servicio, ¿no? Por un lado nos encontramos en que en muchos casos, concretamente en los casos de Arceniega, Ayala y Amurrio, y concretamente más Amurrio que los demás, ese plazo de concesión para ese servicio acaba. Entonces hay que tomar decisiones. ¿De qué hacemos? ¿Seguimos como estamos o damos otro paso? El paso lógico parece que es ver las posibilidades, explorar las posibilidades de que eso lo haga el consorcio, porque para eso se fundó el consorcio hace 15 años, para llevar la gestión del ciclo integral del agua, ¿no? Esa era su fin final, por así decirlo, y bueno, pues en todo ese tiempo el consorcio, pues por decirlo de una forma sencilla, ha cogido músculo, tiene la suficiente organización y la suficiente capacidad para poder asumir esta nueva gestión del agua en baja, y llega el momento, ha llegado el momento de bueno, pues de plantearlo. Eso se aprobó en una asamblea general del consorcio el 10 de julio del 2012. Desde entonces hasta hoy se han hecho dos estudios, un estudio de viabilidad técnica y un estudio de viabilidad económica. Con los resultados de esos estudios se ha ido a los ayuntamientos y se les ha dicho y se ha presentado esos estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora toca que los ayuntamientos lo valoren y efectivamente pues digan si quieren integrarse en el consorcio con todas sus consecuencias, quiero decir, llevando también el agua en baja, ¿no? Hasta ahora se lleva el agua en alta, que es solo hasta captación y depuración, y solo hasta el depósito, y a partir de ahora sería pues lo que hacen los ayuntamientos, ¿no? También la gestión del agua en baja. Ajá. Y de algún modo cobrar la factura también, ¿eh? Ah, sí, gestión integral. Sí, exactamente. Y posteriormente, porque el estudio está pensado, pues posteriormente para llevar también las aguas fecales, la depuración de las mismas, ¿no? Que bueno, pues ese es el fin del consorcio y en eso estamos, ¿no? Por un lado, el ofrecimiento del consorcio a sus consorciados, y por otro lado, la necesidad o la petición de algunos consorciados al consorcio para que empiece a asumir ya esos servicios, ¿no? Concretamente, la Junta Administrativa de la ADESA lo ha solicitado, ya que nos hagamos cargo de la red en baja, y otros ayuntamientos, concretamente el de Amurrio, que es el que más el que antes le vence su contrato con la empresa que tiene actualmente, el otro día, creo que fue el martes pasado, en la comisión informativa correspondiente se dictaminó a favor de que el consorcio, bueno, pues haga ese servicio, ¿no? Lógicamente, todavía eso se deberá aprobar tanto en el pleno del Ayuntamiento de Amurrio como en la Asamblea General de Cantón y Culquidecha, ¿no? Sí, pero por lo que vemos, la tónica general pues parece que va en ese sentido, aunque como bien dice, cada ayuntamiento tendrá que tomar esa decisión, o cada junta administrativa, y bueno, pues después, en ese caso, Cantabria y Urquidecha asumir esa gestión integral, ¿no? Sí, efectivamente, es una encomienda de gestión con unas características técnicas, y cada uno pues tendrá que, y lógicamente está sujeta a un convenio, ¿no?, de trabajo. Entonces cada ayuntamiento, cada junta administrativa, pues tendrá que decidir qué es lo que hace y lo que deja de hacer, ¿no? Y el consorcio, pues decidir en qué condiciones da ese servicio, ¿no? Por otro lado, pues parece lógica y normal, ¿no?, que ese sea el fin. Para eso se creó el consorcio, y parece normal que eso sea el fin de este caminar, de este camino, ¿no? Las exigencias tanto de calidad sanitaria como de cobro de los servicios por parte de la Unión Europea son cada vez mayores. Es prácticamente imposible el poder dar esos servicios con esa calidad y con ese cumplimiento a través de municipios pequeños, ¿no? Se supone, además, y no solamente se supone, sino que deberíamos trabajar para conseguirlo, que el servicio dado por el consorcio sea el mejor, porque el consorcio es una entidad sin ánimo de lucro, está creada precisamente para dar servicio, no para sacar dinero, no para ganar dinero. Entonces se supone que si se hace las cosas bien, ese servicio sería el mejor servicio al menor coste posible. Sí, sí. Bueno, me ha quitado la pregunta, ya me ha dado la respuesta antes de preguntar, porque es precisamente lo que algún ciudadano o algún oyente estaría preguntando. Bueno, esto va a representar que yo me rasque más el bolsillo. Ojito, con lo que he dicho. Yo he dicho que se trata de dar el mejor servicio, sí, sí, sí, claro, al menor coste, pero... Otra cosa es que nos impongan... Sin ninguna duda, con consorcio o sin consorcio, estamos hablando no hay ninguna duda de que van a subir el agua va a subir. Lo que va a pagar cada ciudadano, cada habitante de esta comarca, va a subir, y además va a subir no poco, porque una de las cosas que se tiende, que debemos de entender, es la tarifa única. Quiero decir, aquí todos los ayuntamientos, cada ayuntamiento tiene su tarifa, y es curioso, ¿no? Si el servicio cuesta 100, por ejemplo, pues en un ayuntamiento se cobra 70, en otro 40, en otro 60, bueno, eso no puede ser, porque esa Europa que tan inflexible es cuando quiere ser inflexible, pues eso no lo permite. Está poniendo multas millonarias a quien no cumple esos requisitos. Entonces hay que ir a la tarifa que cubra todos los gastos del servicio, y eso evidentemente, simplemente por la situación en la que nos encontramos hoy, ya va a suponer una subida. Yo lo que he dicho, y creo que sería razonable pensar así, es que esa subida, ese precio final que se cobre, si lo hace el consorcio, será menor que si lo hace una empresa X, que entre sus fines, lógicamente, está la de ganar dinero. Sí, sí, por supuesto. Queda claro, si hay una imposición, no hay una norma establecida desde Europa, se cumple, y si no se cumple, llega la multa tarde o temprano, está claro. Bueno, pues gestión integral del agua, quedan pasos pendientes. Hablamos del agua en el grifo, queda el agua, la otra, el agua que va, la residual, que de esa será de la que tengamos que hablar en el futuro, porque de momento ahí está un poco stand-by ese asunto, ¿no? Pues sí, se está trabajando en ello. Eso, el que estemos en estas condiciones, le está suponiendo, no solamente aquí, en otros sitios también, ¿no? Le está suponiendo al Estado español multas por encima de 100 millones de euros, y lógicamente esa situación no se puede sostener, ¿no? Entonces yo supongo que más porque les dan con el palo que por su propia se tiene que solucionar, o sea, que veremos las depuradoras que tienen que haber pues, relativamente pronto, ¿no? Eso, uh-huh, lógicamente, uh-huh, pues que también que todo el mundo lo sepa, eso significa otro coste. Sí. Y eso será un coste, pues, elevado. Uh-huh. En fin, bueno, de eso ya hablaremos cuando llegue el momento. De momento hablamos del agua del grifo, que eso quizás esté más próximo, aunque serán, como os he dicho antes, los diferentes ayuntamientos y juntas administrativas los que tengan que tomar esa decisión de que Cantaro y Euskadecha tome la gestión integral del agua de cada municipio, de cada junta administrativa. Juanjo Yarritu, presidente en funciones de Cantaro y Euskadecha, le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana y nos haya aclarado conceptos que siempre viene bien. Es que recasco. Agur. Genio, ¿y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, Boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD MP3 y encima con regulador de velocidad. Y lo que te rondaré, Moreno. Citroën C-Elise VTi Exclusive por 10.500 euros. Contratando tu seguro auto y tu financiación a través de Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Relacionados con Llodio, la actualidad, queremos dar un repaso con la portavoz socialista Charo Sarasúa, a la que saludamos. ¿Qué tal, Charo? Muy buenos días, Egunon, Arceli. Egunon, bueno, pues hace días que no hablamos, hay asuntos y temas, algunos que van pasando, aunque siguen siendo actualidad, porque, por ejemplo, el tema del pregonero de fiestas, pues las fiestas aún no han llegado. Pero, en fin, quería preguntarle por sus mociones, porque para el próximo pleno de fin de mes, de este que se, me imagino que será el día 29 de julio, pues ha presentado usted dos mociones en la que, bueno, yo creo que ambas van unidas, ¿no? Pide que se cumplan lo que se plantea en las comisiones y en los plenos. Piden ustedes más participación y más transparencia al equipo de Bildu. Efectivamente. Bueno, en principio, con respecto al pregón de las fiestas de Llodio, yo quiero decir un par de cosas. En primer lugar, que la libertad de expresión existe, pero para todos. Hay que escuchar lo que dicen los demás y también los demás tienen que escuchar lo que opinamos los otros. La opinión siempre tiene que ser bajo el respeto y avanzando en un proceso, desde luego, de normalización en el que todos tenemos mucho que poner. Nosotros, el Grupo Socialista, no estamos de acuerdo con el nombramiento del pregonero por dos cuestiones. Y lo voy a explicar alto y claro. Nosotros no vamos a ir a la Audiencia Nacional ni vamos a montar grestas políticas. No. Nuestra cuestión es más de avance municipal. ¿Qué pasa? La persona que han elegido para realizar el pregón, en circunstancias normales, la persona que estaría en su casa, pues nosotros no hubiéramos dicho nada, evidentemente. Hay que respetar las decisiones, como muchas veces se dicen, aunque a veces no las compartas. Pero el problema no es ese. El problema es que Llodio es un municipio que necesita avanzar. Necesitamos avanzar en muchos aspectos y probablemente poniendo carne en el asador todos. todos, no porque unos tengan más o menos razón. Pero no debemos politizar las cuestiones municipales, pero ninguno, ni unos ni otros. Y cuando digo politizar, es politizar en más amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Pues porque nuestra imagen se deteriora. Ayer leía yo en la prensa que el Partido Popular había metido, bueno, pues una denuncia con el tema del premio que dio Guernica, el alcalde de Guernica, al señor Otegi, y que, bueno, pues la Audiencia Nacional lo había tomado en consideración. ¿Qué va a pasar con nuestro municipio? ¿Vamos a aparecer el día del pregón en la prensa porque, bueno, pues estamos en la Audiencia Nacional? Pues no hemos avanzado nada. Eso es lo que a nosotros también nos molesta sobremanera, porque creemos que Llodio es un pueblo que se merece avanzar, que se merece crecer, que tiene pues una base productiva totalmente basada en la industria. En este momento la crisis también nos está afectando y necesitamos de ayuda y de inversiones, necesitamos hacer nuestro plan general, necesitamos avanzar, necesitamos debatir sobre esas cuestiones. Y bueno, pues oye, como todos los pueblos tienen que tener sus fiestas, y seguro que puede ser cualquier persona, pero mantengamos unos principios básicos. A ver, que es que aquí se ha tomado una decisión sabiendo cuáles van a ser sus consecuencias y sabiendo cuáles eran las consecuencias de esa toma de decisión, y la ha tomado Bildu. Es que ha sido una decisión tomada por Bildu, porque nosotros no hemos estado en ninguna comisión paritaria. Ya nos marchamos. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana tiene que ser real y efectiva, y en esa paritaria tendrían que participar todos los grupos culturales, todos los agentes sociales que quieran estar, de unas y otras sensibilidades, dar opiniones. En el momento en que hay 7 personas que han sido elegidas así, y luego hay 5 representantes políticos, ni siquiera es paritaria. Y por otro lado, tampoco se nos ha preguntado, porque a nosotros, si nos hubiera preguntado entre las propuestas para votar para el pregón, nosotros hubiéramos dado una opinión pacífica, sencilla y sin ofender a nadie. Porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Alcalde, Pablo Gorostiaga como alcalde, como figura, y la figura que ahora en este momento representa, que tiene ese matiz, bueno, pues que la persona está en la cárcel, y bueno, nosotros no queremos entrar en ese debate. Lo que nos está pasando es que tenemos un nombramiento de un pregonero que nos va a traer unas complicaciones, y el Partido Socialista se desvincula de esa decisión, y lo hemos dicho claro, y no vamos a participar en las fiestas de Llodio, precisamente porque pensamos que este tipo de cuestiones que atraen medios de comunicación y que tienen morbo y que tienen, pues bueno, toda esa proyección, a nosotros no nos beneficia y no queremos formar parte de esa foto. Es algo que lo dijimos desde siempre, desde el principio de la legislatura, siempre hemos querido avanzar y no compartimos esa decisión. Pero ahí se queda. Nosotros expresamos tenemos nuestra opinión, por supuesto, reivindicamos el respeto a los derechos humanos y la democracia y la utilización de la palabra y la libertad de expresión, pero también hay una palabra que no se utiliza, que es la decisión, para todos y por todos, y la toma de decisión no ha sido ni para todos ni por todos. Bueno, pues queda claro. Asunto de mociones, usted pide al gobierno de Bildu que las decisiones que se adopten en el ayuntamiento sean sometidas a valoración de todos y todas, y cada uno de los grupos con representación municipal, y pasen previamente por las comisiones informativas. Me imagino que viene a cuento también un poco de esta cuestión previamente citada, y en otra moción piden también que se informe sobre el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas. Sí, son dos mociones diferentes. Evidentemente ya llevamos unos meses, nosotros desde que se constituyó el ayuntamiento tomamos la decisión como grupo de trabajar y de colaborar con todos los grupos con representación municipal en todas aquellas decisiones y proyectos que serían buenos para nuestro municipio. Y desde el principio hemos estado aportando ideas, hemos presentado mociones hasta desarrolladas, hemos presentado propuestas desarrolladas, y el equipo de gobierno de Bildu lo sabe muy bien, porque muchas de las cosas que ellos han puesto en marcha han sido a propuesta del Grupo Socialista. Esa es política, eso es avance y eso es pueblo. ¿Qué pasa en los últimos meses? Pues que esto ha cambiado, que ellos han cambiado y que están tomando decisiones a motus propios, sin consultar con nadie ni pasarlo por las comisiones informativas. Bueno, pues yo entiendo que las comisiones informativas que se están convocando en los últimos meses están vacías de contenido, solo pone ruegos y preguntas, y yo vuelvo a decir, el alcalde y los concejales delegados adoptan decisiones sin ser sometidas a nuestra consideración de todos los grupos municipales. Y bueno, yo entiendo que esto no es respetar las comisiones legalmente constituidas en el ayuntamiento, que se aprobó en pleno, ni tampoco respetar la ley de bases de régimen local. También nosotros apelamos a que las corporaciones locales tienen que facilitar una amplia información sobre la actividad y la participación de todos los ciudadanos y fomentar esa participación de todos los ciudadanos en la vida local. Y consideramos que esa participación en este momento no es real y efectiva. Se tiene que dar de una manera más clara y más transparente. Y bueno, pues sí, hemos metido dos mociones. En una de ellas pedimos que el Pleno Municipal insta al equipo de gobierno de Bildu a que las decisiones que se adopten en el Ayuntamiento de Llodio sean sometidas a la valoración todos y cada uno de los grupos con representación municipal y que tienen que pasar previamente por comisiones informativas o por junta de portavoces. También les instamos a que la participación ciudadana sea real y efectiva y que se lleve a cabo de una manera más clara y transparente. Y bueno, pues que tienen que dar entrada a todos los ciudadanos y ciudadanas, agentes sociales o colectivos que deseen hacerlo en aquellas cuestiones que sean de su interés, y bueno, para que puedan valorar, opinar y hacer aportaciones y para consideración de todos los grupos que allí estamos en el Ayuntamiento. Y por último, en esta primera moción instamos al equipo de Bildu a velar por los intereses de nuestro municipio y a proyectar una buena imagen interna y externa del mismo, que por cierto es lo que se ha aprobado en las bases estratégicas del Plan General de Ordenación Urbana que se está redactando en este momento en el Ayuntamiento. Y la otra moción que hemos presentado se refiere a todas las mociones que han sido aprobadas en el Ayuntamiento. Hace unos días el equipo de gobierno presentó una valoración de lo que van de legislatura a los medios de comunicación, cosa que es muy lícito y lo pueden hacer. Sin embargo, nosotros no tenemos información del cumplimiento y ejecución de las mociones que se han aprobado en el Ayuntamiento. Y lo que pedimos es que se nos envíe en el mes de septiembre, un informe a todos los grupos municipales en el cual se explique el grado de cumplimiento de las mociones, pues las acciones que han llevado a cabo, los contactos que han tenido, si no se han cumplido, el motivo del por qué no se han cumplido. Y también instamos al equipo de gobierno a que en el mes de septiembre, y una vez recibido ese informe, convoque un pleno de política general, como así lo recogen en su programa electoral, para que podamos debatir sobre este informe y sobre todas las cuestiones que afectan al municipio de Llodio. Son dos mociones muy generales, en la que no nos metemos con nadie, incluimos a todos los grupos, y bueno, pues sí nos gustaría que no ocurra, como está ocurriendo en el Ayuntamiento, que el PNV, las mociones que no son de ellos y que las presentamos los demás, pues bueno, nos suelen presentar un texto alternativo para no decir nada, boicotearnos las nuestras y si no firman ellos, pues ellos no votan. A mí me gustaría que ellos se uniesen a nuestras propuestas, al igual que nosotros nos podemos unir a las de ellos. Las cosas que están bien tenemos que avanzar y si la política no es eso, nunca vamos a avanzar en Llodio como municipio. Y vuelvo a decir, al final tendremos lo que nos merecemos. Bueno, yo quiero preguntarle antes de concluir por dos cosas. Una, hemos recibido esta mañana una nota de Cantábrico Urquidecha, la que apunta que los ayuntamientos de la comarca estudian ceder la gestión integral del agua al consorcio. Y bueno, yo intento hablar con el consorcio, pero ¿qué supone esto? ¿Qué va a suponer? Me imagino gestión integral, quiere decir que nos van a bajar el recibo del agua, porque todo sube, el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo de la basura, en fin, yo no sé, al final vamos a tener que ir a trabajar solo para pagar los recibos. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una cosa es el servicio integral del agua y otra cosa es los residuos urbanos o la basura. En el tema del agua, nosotros ya llevamos dos veces metiendo mociones en el ayuntamiento y es que ya le vemos las orejas al lobo. Nosotros no estamos en contra de mancomunar, ni de avanzar, ni nada de eso. Estamos en contra de que se hagan las cosas, bueno, porque a veces Bildu y PNV para lo que quieren ya se unen. Y cuidadito con estas cosas. Antes de tomar una decisión de integrar el servicio del agua al Cantábrico, hay que saber qué va a suponer en costes, qué repercusión va a tener en los ciudadanos, cuál es la viabilidad a futuro, no hablo a 2-3 años, no, a 15-20 años. Porque nosotros, por lo menos los socialistas, vamos a estudiar, bueno, ya estamos con ese tema porque tenemos un informe que nos pasaron y ya hemos visto, porque ahí está también el tema de las depuradoras y demás. Pero es que, según las directivas europeas, al final el coste de todo esto lo repercutirán en los ciudadanos. Y hay mucha gente que en este momento no llega ni para comer. Por lo tanto, habrá que valorar las cuestiones, habrá que analizarlas y habrá que estudiarlas. Y las cosas se hacen, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa. Y si hay que debatir, debatiremos. Y si hay que integrar, integraremos. pero todo con su debate, con su matiz y con su estudio. Y si no es así, nosotros no apoyaremos ninguna cuestión de esa. Cuestión también de la neumática. ¿Qué pasa con la basura neumática? Yo es el único municipio que la tiene, bueno, no solo municipio de Álava, también me atrevo a decir que es el único municipio de España en el que tenemos la basura neumática. De esa cosecha tenemos ahora los gastos en los que se están incurriendo. Costó una pasta y ahora también cuesta un dinero mantenerlo. El equipo de gobierno de Bildu ha estado hablando con la cuadrilla, que por cierto su presidente es el señor Lasa, portavoz de PNV, y entre ellos se lo han guisado y se lo han comido. Y han pretendido hacer una estrategia de incorporación de la neumática en la cuadrilla sin pasar por la comisión informativa del Ayuntamiento de Llodio. Y este tanto no me lo apunto yo lo que estoy diciendo. Yo esto lo he hablado, lo hemos hablado, el PP, Omnia y nosotros, que somos los minoritarios, que parece ser que somos los únicos que estamos teniendo un poco de cabeza. Y digo de cabeza porque ¿qué sentido tiene que dos grupos se unan para incorporar un sistema de basuras a la cuadrilla sin hablarlo en el ayuntamiento previamente? Entonces, ¿qué es? ¿Que sobramos el ayuntamiento? ¿Sobramos el resto de grupos que estamos? ¿Qué está pasando? A mí eso me mosquea. Por lo tanto, ya dijimos claramente el otro día en la cuadrilla que los temas que no pasen por las comisiones informativas del ayuntamiento, tanto lo dijo Nerea, la representante de Omnia, como yo misma, que no vamos a hablarlos en la cuadrilla. Nosotros vamos a exigir, y creo que la próxima comisión informativa del área se va a meter, y si no lo pediríamos los grupos, que se hable de la neumática en Llodio y que las decisiones que tengamos que tomar se tomen en Llodio. Y con las decisiones que se tomen en Llodio, entonces el alcalde tendrá potestad para ir a la cuadrilla. Y si se quieren unir PNV y Bildu en esto, serán ellos. Y si los demás no nos queremos unir, habremos puesto nuestro voz y nuestro voto en un papel para que luego las consecuencias, si existen, sean los ciudadanos los que tengan que decir, pues esto, porque a mí me hace gracia a veces cuando dicen, no, es que la culpa es de los socialistas. No, perdón. Mira, en esta vida hay que leer las actas y hay que saber lo que dice cada uno. Y los temas municipales están todos registrados. Y ahí es donde podemos opinar. Y aparte de eso, yo creo que un alcalde debe respetar el ayuntamiento y pasar los temas por las comisiones. Porque el que hace que se salta al ayuntamiento, yo creo que poco respeto tiene al gobierno municipal. Y ahora es hora de defender las instituciones. Y es hora de hacer política. Y es hora de hacer debate. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Porque y de esto sé un rato, detrás de cada cuestión viene luego lo que se llama el apunte económico. Y el apunte económico está repercutiendo sobre el ciudadano. Y desde luego que ya es mucha la carga que tiene el ciudadano como para seguir cargándole. Creo que hay que ocuparnos de otras cosas más importantes, que son los servicios, porque a veces se recaudan impuestos y suman más ingresos, pero ¿cómo repercute en el ciudadano? ¿Qué servicios se le dan? Estoy refiriéndome al tema de los servicios municipales, tanto como medio deportivo, la limpieza, la atención a domicilio, cuestiones de necesidad de índole social. Esas son cosas que hay que mirar, el ingreso y el gasto, y saber por qué se le repercute al ciudadano y qué es lo que recibe el ciudadano a cambio. Pero bueno, supongo que esto será debate. Ya te digo que en esta cuestión los grupos minoritarios estamos bastante empeñados en que esto se debata en el ayuntamiento y por lo tanto pues lo quiero poner en valor. Pues habrá que esperar a esa comisión informativa en la que bueno se plantee esta cuestión, ¿no?, de la posible cesión o la posible integración. No sé cuál es la fórmula que se ha planteado, porque la desconocemos hasta que no la presente, ¿no?, el equipo de gobierno. Pero vamos, lo que usted dice, ya hay conversaciones, ¿no?, para que esa... entre ellos, sí, entre ellos. Pero bueno, esto también es un tema que si afecta al ciudadano, igual hay que preguntarle al ciudadano. Porque mira, uno oye hablar de participación ciudadana, pero la participación ciudadana es decir, bueno, pues la participación, ¿cuántos ciudadanos hay en Llodio? ¿18.000 y pico? Vamos a consultarles, vamos a preguntarles, vamos a decirle, mira, esto supone esto, ¿qué opina usted? Y entonces... esa decisión que va a afectar a todos los ciudadanos, habrá que consultarla, porque yo sí creo en la participación ciudadana cada día más. Bueno, pues asuntos de actualidad, como ven, que hemos querido hoy tratar con la portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Llodio, Charo Sarasúa. Le deseamos buen día. Gracias, Arceli, a ti. Es que ricasco, agur. Y una nota que nos llega del SEA, de Empresarios Alaveses, han celebrado esta mañana una reunión de carácter extraoficial con el sector siderometalúrgico de Álava, en la que la patronal ha convocado a sindicatos, UGT, Comisiones y LAB, previo acuerdo con los mismos, de día, lugar y hora. LAB no se ha presentado, según el SEA, no ha justificado su ausencia. En todo caso, en aras del acuerdo y de un nuevo ejercicio de responsabilidad, dicen los de la patronal, la representación del SEA ha presentado en este marco una última propuesta que mejora y supera las condiciones de la última realizada por la patronal. Propuesta presentada no solo mantiene las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, sino que las mejora. Los términos de la misma son los siguientes: vigencia 2 años, 2013-14, jornada laboral, mantenimiento 1.735 horas, 100 horas año de bolsín de flexibilidad, salario subida 1% 2013 a partir de la firma del convenio y subida del 1% en el año siguiente, 2014, ultraactividad 18 meses a contar desde el 31 de diciembre de 2014 y 21 meses para negociar el siguiente convenio. También mantenimiento del carácter voluntario del arbitraje del PRECO, según cláusula aceptada de forma mayoritaria por los sindicatos en otros sectores. Y el resto de condiciones, mantenimiento íntegro, la nota que nos envían desde el sindicato empresarial Alavés sobre este asunto del convenio del metal en Álava. En cuanto al tiempo, recordarles que hay aviso amarillo por posibles tormentas fuertes en territorio alavés. Tenemos 26 grados de temperatura en estos momentos y ese es el aviso del Servicio Vasco de Meteorología de posibles tormentas fuertes en zonas del interior para esta tarde. You've never kissed a girl, you're just a big talker. You look like a runway doll, high fashion, know it all. Your favorite phrase is OMG, that's so hot. Ever since here, you look pretty, better than the girls in New York City. But you're the boys so pity, pity. Mistaken for a girl, cause you rock girly jeans. You wear so much eyeliner, people think you're Bon Jovi. I've changed my number thrice, but you still can see the signs. Only one guy's that aren't more beautiful than me. Ever since here, you look pretty, better than the girls in New York City. But you're the boy so pity, pity. La información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión.